Sabéis que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Buenas tardes, os deseamos desde Radio Topo, en el 101.8 de FM, con el programa 36 de Con la casa en la mochila. Para ayudas, sugerencias e ideas podéis llamar al 976-29-13-98 y empezando por el final os anticipo el programa de hoy. Nos despedirá Vicky con las noticias más interesantes. Anteriormente Manuela nos deleitará con la canción de su abuela, la historia afroamericana con la tercera parte de La esclava, Harry Truman, y con la música de Stevie Wonder, On's Mind, My Love. Por entremedio, Jesús Fuereño prosigue con su viaje interestelar estudiando al ser humano que será próximamente. Un poquito después, José Ramón Yerberito nos insistirá en cuidar la parte de nuestro cuerpo que más cosas filtra, la renal. Entre Amelia y este que os habla, haremos una entrevista a Rafa Trívez, coordinador técnico de Casa Abierta del albergue, con una noticia también añadida de Caida. Y ahora mismo en unos momentos para comenzar, Vicky nos explicará la entrega semanal de Violencia Doméstica y con vosotros estará ahora en unos momentos después de la música. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar. ¿Qué hacer cuando el hogar no es la morada donde me encuentro a salvo del dolor? ¿Qué hacer cuando no sé dónde esconderme y el tiempo nunca juega a mi... Violencia filoparental o violencia de hijos contra padres es el conjunto de conductas reiteradas de agresión física, como son los golpes, arrojar objetos verbales, como son los insultos repetidos y amenazas no verbales, que son los gestos amenazadores, roturas de objetos apreciados, dirigidas a los padres o a los adultos, ya sean realizados a través de gestos o verbalizaciones. Las agresiones físicas de cualquier tipo o las rupturas consecuentes de objetos apreciados por el agredido. Tengo miedo de la oscuridad, ¿qué hacer cuando el amor ya no es amor? Además, la violencia debe ser dirigida contra los padres o aquellas figuras parentales que le sustituyen el tutor y educadores. No se incluían, por tanto, en esta división la violencia ocasional sin antecedentes que no se repitan. Más al borde de la nada. Esto incluye de manera casi generalizada el parricidio, que representa características particulares que lo distingue y que a menudo constituye un episodio único, sin que se registren antecedentes, incluyen también las agresiones sexuales y los asaltos predeterminados con armas letales, por considerarse de un perfil así como la violencia que aparece en uno de estados de disminución importante de las consecuencias, como el autismo o retraso mental grave. Violencia contra los adolescentes. En la edad adolescente se dan situaciones referidas a los cambios tanto biológicos, psicológicos y sociales, donde se incluyen miedos, injusticias, discriminación, temor al futuro, tomas de decisiones y falta de entusiasmos. Cuando empieza a dibujarse la identidad de la familia, sus miembros actúan de modo descoordinado. Hay una distancia de la comunicación, los valores y creencias son cuestionados. Los familiares empiezan a funcionar con predominio de desorden y comienzan a ver situaciones que de todos sus límites de tolerancia. ¿Qué hacer cuando el amor ya no es amor? Los integrantes de la familia han estado en lo que comúnmente se denomina crisis, y esta se va a caracterizar por estados de confusión, desorganización y caos. La agresión puede adoptar diferentes formas motoras, verbales, gestuales y posturales. El maltrato juvenil en cualquier acción y omisión no occidental que provoque un daño físico o psicológico a un adolescente por parte de sus padres y cuidadores. Hay diferentes tipos, el físico y el sexual. Este abuso se podría definir como el tipo de contacto sexual por parte de un adulto o tutor con el objetivo de lograr excitación o gratificación sexual. Y el otro sería el abandono y el abuso emocional. Para el próximo domingo hablaremos sobre la implicación social constructiva de la violencia familiar. No se lo pierdan. Y cada vez más sola, más triste y más atrapada. Y cada vez más débil, más al borde de la nada. Ascultă cu casa în spate. Leniu cărgi mengici sagbi. Îci, se dăt lihanșit. Escucha con la casa en la mochila. Lo primero que quise fue marcharme bien lejos en el álbum de cromos de la resignación. Pegábamos los niños que odiaban los espejos, guantes de Rita Hayworth, calles de Nueva York. Estamos en el despacho de Amelia, trabajadora social y técnico sociocultural del albergue, con Rafa, técnico de la parroquia del Carmen, que junto con Sonia y Silvia, trabajadoras sociales, gestionan la sección del albergue llamada Casa Abierta. Es Rafa un hombre de unos 40 y tantos que no desentonaría en un equipo de baloncesto como base o alero. Viste siempre vaqueros, calzas deportivas y con una ligera camiseta en la parte de arriba de un chantal soporta el cierzo con la naturalidad de los nacidos a los del Moncayo. Buenos días, Rafa. Buenos días. A ver, explícanos, por favor, a los oyentes de Radio Topo y a los seguidores de Con la Casa en la Mochila, ¿qué es Casa Abierta y cuál sería tu labor en este centro? Casa Abierta es una sección de albergue municipal que lleva 17 años funcionando y que está soportada por dos entidades de Zaragoza, que son la Parroquia del Carmen y el Ayuntamiento de Zaragoza. Entonces, con esta colaboración lo que se pretende es dar alojamiento y seguimiento tanto social y sanitario a una serie de personas que tienen larga trayectoria de vida en la calle y cuya situación pues ya es de alto riesgo y vulnerabilidad. Entonces, técnicamente se denomina un servicio de baja exigencia. Uh-huh. Entonces, lo que se pretende con esta definición, la explicación es que lo que tenemos es pocas normas para que las personas, digamos, de larga trayectoria de sufrimiento y de deterioro, pues que accedan con más facilidad al servicio. Trabajamos con un grupo de voluntarios para que el ambiente sea un poquitín más amable y el trato con los usuarios pues también sea un poco distinto y también pues para ellos les haga tener más adherencia al centro. Uh-huh. Eso sería a grandes rasgos el funcionamiento de Casa Abierta. Mi labor es coordinador de voluntarios, aunque en realidad lo que hago es ser un poco comodín entre varios frentes, que sería albergue municipal, Parroquia del Carmen, los usuarios, la calle y los servicios médicos. Más o menos digamos que soy un poco pivote de todo. Uh-huh. Qué interesante. Solo quería preguntarle, ¿cuánta gente está ahora viviendo allí? En estos momentos tenemos 9 personas porque ha habido últimamente una salida muy satisfactoria y un fallecimiento. Pero generalmente el número de personas que hay, casi el 90% de los días del año, son 11 personas. Uh-huh. ¿Nos puedes repetir, por favor, en qué otros centros asistenciales trabajas con los demás? Trabajo también en un centro terapéutico para rehabilitación de personas con problemas de alcohol de la Parroquia del Carmen, que se llama Centro La Paz, que está en Miralbueno. Entonces, allí lo que hago es colaborar con la trabajadora social y los psicólogos un poco de apoyo a todos ellos en el trabajo terapéutico que se realiza con los usuarios. El perfil de usuarios también es personas sin hogar, no tiene nada que ver con el perfil de Casa Abierta, pero sí que es una mini comunidad terapéutica. Están las afueras del barrio y bueno, llevo colaborando allí varios años, de manera creciente. Al principio fue de manera muy puntual y luego poco a poco, cada vez pues intentando participar más. Pero también buscas la reinserción en alguna residencia para los que están aquí en Casa Abierta, ¿no? Me acuerdo de gente que ha ido a Movera. Sí, el trabajo en Casa Abierta nunca lo consideramos como un final de trayecto o un sitio donde las personas ya no tengan otra alternativa. Dependiendo del tiempo que lleven, las personas que acceden a Casa Abierta se van normalizando en todos los aspectos, tanto en el de autocuidado, autoestima, como en el sanitario y en el de relaciones. Entonces, es en esos momentos cuando las personas pueden acceder a otro tipo de servicios o incluso a una vivienda autónoma, como ha pasado en alguna ocasión. Incluso ha habido gente que ha retornado con su familia. Muy interesante también, Rafa. ¿Y cuánto tiempo has dicho, no sé si lo has dicho o lo has nombrado, llevas trabajando en la Parroquia del Carmen y en concreto en la Casa Abierta? En la Casa Abierta llevo trabajando, técnicamente trabajando, unos 6 años, pero llevo en la Casa Abierta desde el año 2002. Empecé como voluntario, estuve 3 años y pico como voluntario y luego me ofrecieron ser coordinador de voluntarios. Durante ese tiempo estuve liberado por cuestiones de trabajo y luego ya sí que empecé a ser una persona contratada por la Parroquia del Carmen a través de un convenio con el Ayuntamiento. Tienes un montón de experiencia ya. Oye, porque sucedió algo especial en tu vida que te llevó por este camino. Muchas cosas, pues porque parece que a veces la vida, las cosas suceden por un porqué. Quiero decir que yo cuando llegué a Casa Abierta, buscaba un tipo de voluntariado e incluso el primer consejo que me dieron fue que no acudiera a Casa Abierta porque no era para mí. Entonces yo en Casa Abierta estuve 3 años, como os he comentado ahora mismo, de voluntario y me sentía muy a gusto, me gustaba lo que hacía. Realmente era un sitio donde yo me llenaba. Coincidió precisamente, como os digo, con que yo terminé un periodo laboral en que había estado muy, muy estresado. Entonces me pillé un periodo sabático. Entonces, ¿qué sucedió? Que en ese periodo sabático a la vez me ofrecieron la coordinación de voluntarios de Casa Abierta y yo, a la persona que era coordinador, que era, digamos, el director del proyecto en esa época por la parte de la Parroquia del Carmen, que era José Luis Frías Labordeta, le tenía mucho cariño y me ofreció la coordinación. Entonces, digamos que fue casualidad que yo me liberara laboralmente y que empezara la coordinación. Uh-huh. Y justamente cuando a mí se me acababa el tiempo del paro, pues también pude yo, a través de un proyecto que realicé, pues poder acceder de manera ya como trabajador. Hay más cosas que, digamos, que han confluido en mi vida que me hagan a mí, que me guste y que yo creo que sea un trabajo adecuado para mí, aunque igual esto es pecar de inmodesto. Pues el haber trabajado en una empresa de inserción de la parroquia del Carmen durante varios años, que trabajé con muchos perfiles de personas. Yo trabajé como gerente de la empresa de inserción Aibica del año 2000 al 2002. También ahora, para este trabajo me sirvió como una experiencia estupenda. Uh-huh. Y luego también no puedo negar que una serie de acontecimientos familiares que me han sucedido a mí y que bueno, que tampoco quiero yo entrar en más detalle, pues me vinieron bien y me enseñaron una serie de cosas que no enseña más que la vida. Uh-huh. Entonces, a la hora de trabajar con este tipo de personas, digamos que también tengo un bagaje que no se aprende más que con experiencia personal. Sí, yo tenía un jefe que decía que todos los que nos dedicábamos a lo social, algo había pasado en la familia, teníamos algo cercano, ¿no? Pero bueno, esto son otras cosas. Quería preguntarte ahora, Rafa, ¿cómo ves y cómo vives esta actual situación de crisis y sobre todo cómo les afecta a las personas sin hogar, a los sin techo? ¿Cómo crees tú, no? Si es que les afecta o... La situación de crisis, pues hombre, la veo con angustia porque además no le veo salida personalmente y creo que sobre todo con el tema de los servicios sociales y el tema de los recortes, pues quieras que no, va a influir de manera extraordinaria en todo lo que es el colectivo de las personas sin hogar. Entonces, ahora también hay un dato que es claro. Hay muchas personas que todavía no son personas que viven en la calle, pero sí que están al borde. Hay un colectivo muy sencillo, que según la tipología ETHOS, que no voy a entrar en lo que es, pero es una clasificación de las personas sin hogar, que serían personas que están viviendo en alquiler o en vivienda, que están amenazados de desahucio. Uh-huh. Esos son calificados ya como personas sin hogar. O sea, claro. Fijaros cómo el colectivo de personas sin hogar se amplía de manera... Se aumenta muchísimo, claro. Simplemente, sí. Uh-huh. Simplemente con este pequeño matiz. Entonces, ¿qué pasa? Que digamos que al borde del precipicio se está generando un conjunto, un número de personas gigantesco. Y por otro lado, para los que ya están en una situación, digamos, ya más lamentable o más triste o más difícil de salir, que son los que están ya en la calle, la situación y las perspectivas de salida son más complicadas. Más complicadas porque es más complicado encontrar trabajo, encontrar vivienda, encontrar cursos de formación. O sea, a la hora de elaborar un itinerario de inserción con una persona de la calle, ahora con todos estos recortes que te digo y con la masificación de los servicios sociales que no están preparados para situaciones de emergencia como la actual, es mucho más complicada. Entonces eso sí que para mí me parece, y bueno, las compañeras lo comentan, uh-huh, no solo aquí en el albergue, sino en cualquier otro servicio, que ahora es mucho más difícil trabajar con cualquier tipo de problemática social. Interesante eso que has, esa calificación que has hecho de situación de emergencia, igual lo tendríamos que ir viendo así. Uh-huh. Ya te quería preguntar, Rafa, si todavía crees que todo el mundo es bueno o simplemente merecen otra oportunidad. Yo no creo que todo el mundo sea bueno. Yo me he encontrado con gente buena, mala y regular. Lo que a mí me enseñó un jefe que yo tenía en la empresa de inserción es que todo el mundo hay que ayudar a todo el mundo a pesar de la propia persona. No sé si me explico. Que no por tener que trabajar con una persona en determinado proceso, ya no hablo de casa abierta, no hablo de alcohol, sino en general, esta persona no tiene que ser buena para trabajar con ella, sino que colaborar o tener determinada motivación. Y esa persona, y a mí se me han dado casos, trabajar con personas muy complicadas por su propio carácter, por su propia manera de ser y por su propia idiosincrasia, por decirlo de alguna manera. Sí. Por eso, ¿todo el mundo es bueno? Claro. No. Que hay veces que trabajas con gente que es muchísimo más gratificante trabajar con ellos, por supuesto que con otros resulta más complicado también, pero digamos, yo creo que sí que todo el mundo merece al menos una oportunidad, uh-huh, porque a veces te llevas sorpresas que nunca podrías anticipar, personas que de hecho por sí piensas que no tendrían ninguna alternativa o ninguna solución, al final sucede algo imprevisto que hace cambiar el rumbo de su historia y que hace que el final sea feliz y sea... Sí. Uh-huh. Productivo. Eso. He quedado ahí con la última palabra. Ahora quería abundarte un poco en algo que ya has empezado a apuntar antes, que era en el tipo de salidas que tienen estas personas. Es decir, la gente que está en casa abierta tiene alguna salida, realmente hay experiencia ya, que es lo que nos puedes contar, ¿no?, sobre esto. Y también me gustaría saber un poco por curiosidad, ¿qué media de edad tienen las personas que viven allí en casa abierta? Mira, voy a empezar por la última pregunta que me has hecho. Uh-huh. La media de edad de este año, que todos los años se hace memorias, como sabéis, creo recordar que ronda los 62 años y medio, 63. Sí, no son muy mayores. No son muy mayores, va variando un poco, pero generalmente sí que son personas de en torno a unos 60 años, los uh-huh. usuarios. A la hora de las expectativas de los usuarios de Casa Abierta son muchas, y también tengo que reconocer que al principio no se contaba con ello. Quiero decir, en los inicios, y te estoy hablando del año 97, no se planteaba una salida de Casa Abierta, cuando ahora sí que con cada persona se plantea un plan y una salida, y las salidas, pues dependiendo de la edad y de las capacidades de la persona, pues son las más adecuadas que se puedan conseguir, uh-huh. que van desde residencias, pisos puente, como ha ocurrido, retorno con la familia, como ha ocurrido, y pisos autónomos, como ha ocurrido. Quiero decir, una persona que hace año y pico estaba en casa abierta, ahora está viviendo de manera autónoma en un piso de alquiler y siendo autosuficiente. Ya. Uh-huh. ¿Y qué te gustaría hacer o cambiar si fueras, por ejemplo, el alcalde? Me gustaría tener un poquito más de espacio, porque estamos un poquito apretados, pues, y tal vez algún usuario más, tampoco muchos, porque no creo yo que en Zaragoza necesitemos mucho más espacio para este perfil de personas, pero sí un poquito más de espacio. Y claro, pues quién no pediría pues un aire acondicionado, quién no pediría una tele de plasma, un vídeo, cualquier, digamos, mejora de infraestructura y de lo que es equipamientos, pues pediría a todos del mundo. Pero claro, bueno, yo también... Pues nada, Rafa, le vamos a pedir al señor alcalde, que si nos está escuchando, por favor, que tenga en cuenta tus peticiones. A ver si podemos tener un espacio un poquito más grande para la gente de Casa Abierta. Ojalá. Por último, quería... ¿Sabes si escribes algo sobre Casa Abierta por la web? ¿Y cómo encuentras a los voluntarios? ¿Si es por la web o te anuncias en la parroquia del Bar? A ver, son dos preguntas. Voy a responder primero a la primera, porque no encuentro a los voluntarios por la web. Bueno, ahora que lo pienso, sí que una vez lo he hecho, ahora os explico. Vamos a empezar con la primera parte, que es... Sí que escribo en internet, tengo un pequeño blog, muy sencillito, muy salchichero, donde voy escribiendo pequeñas historias que me suceden con personas de la calle. Puntualmente también escribo con algunas cosas que me han sucedido en Casa Abierta, siempre procurando guardar la identidad de las personas. Y empecé a escribir por varias razones, porque me lo decía mucho la gente, porque me decían que tenía cosas que contar, y porque yo también a veces me necesitaba transmitir una serie de cosas y una serie de aspectos de las personas de la calle que creo que están muy estereotipadas. Entonces creo que igual yo era un testigo de excepción y podía transmitir y quitar muchos clichés y muchos prejuicios que existen sobre este perfil de personas, que, como siempre, el desconocimiento lo que hace es producir miedo y rechazo, y en este caso, pues, a veces es lo que pasa. Entonces, mi planteamiento a la hora de crear este blog era simplemente eso, y al final lo que resulta es un blog familiar, que lo visitan, pues, gente conocida y gente del entorno, uh-huh. simplemente eso. Uh-huh. Con respecto a la captación de voluntarios, sí que alguna vez he puesto puntualmente un anuncio en el CIPAG, y además que me ha resultado bastante eficaz, pero no lo suelo hacer. El mayor flujo de voluntarios suele venir de propia iniciativa, o albergue municipal o a Parroquia del Carmen. Es curioso, ¿eh? A veces, incluso sin que yo haya puesto carteles, gente se ofrece de manera voluntaria y personalmente vienen aquí, y muchas veces en el despacho del técnico yo tengo dos, tres notitas de gente que ha venido personalmente a ofrecerse como voluntarios. Luego llevan un proceso de filtro, una pequeña formación y un proceso de filtro, un tiempo de prueba, y pues en función de la valoración que hacemos tanto el voluntario como yo, se incorpora o no se incorpora en el grupo. Muy interesante esto que estás comentando, Rafa. Y también esto de perder el miedo, ¿no?, a través de tu blog, de estas entrevistas, que la gente conozca, ¿no?, para perder el miedo, para que conozcan, porque lo de siempre, cuando conoces algo lo puedes perder. O sea, no tienes por qué tener miedo de algo, tienes normalmente miedo de cosas desconocidas, ¿no? Por último, queríamos despedirte ya, Rafa, agradeciéndote tu presencia con nosotros y tu disponibilidad, y queríamos pedirte un poco que nos contaras, no sé, el tipo de música que te gusta y una canción, que nos elijas una canción que vaya a acompañar esta entrevista que te hemos hecho. Yo como ya soy viejuno, mis canciones pues serían de la época de los 80, porque además heredé la música de mis hermanos, Police, Lady Strice, Mike Oldfield, todo de Mike Oldfield. Os pediría una canción larguísima de Mike Oldfield, QE2, Platinum, pero no creo que tengáis tiempo para porque son casi media hora de canción. Vas a saber, trocito. Entonces hay una persona, un cantante que sí que me encanta más que nada, porque además de cantante es poeta, y a mí nunca me ha gustado la poesía, pero con él he aprendido a entender la poesía y a vivir la poesía, que se trata de Joaquín Sabina. Y una de las canciones, de las muchas, a mí me valdrían pues casi el 99% de las canciones de Sabina, hay una que me gusta especialmente que se llama Tan joven, tan viejo, que es muy suavecita y que me encanta y que me relaja muchísimo. Vale, pues muchas gracias a vosotros, Rafa, por la entrevista y por la oportunidad. Estamos en el despacho de Amelio, trabajadora social y técnico socio. Me pedí que a su antojo dispusiera de mí. Ella me dio las llaves de la ciudad prohibida. Yo todo lo que tengo, que es nada, se lo di. Así crecí volando y volé tan deprisa que hasta mi propia sombra de vista me perdió. Para borrar mis huellas destrocé mi camisa, confundí con estrellas las luces de neón. Hice trampas al póker, defraudé a mis amigos. Sobre el banco de un parque dormí como un león. Por decir lo que pienso, sin pensar lo que digo, más de un beso me dieron y más de un bofetón. Lo que sé del olvido lo aprendí de la luna. Lo que sé del pecado lo tuve que buscar. Como un ladrón debajo de la falda de alguna, de cuyo nombre ahora no me quiero acordar. Así que de momento, nada de adiós muchachos, me duermo en los entierros de mi generación. Cada noche me invento, todavía me emborracho. Hola, buenas tardes, amigos de Radio Topo y del programa Con la Casa en la Mochila. Aquí, al micro, Kaira, que os ofrezco una mini batería de noticias. Muere el presidente de la Academia de Historia y lo sustituye el aragonés Faustino Menéndez Pidal, el más prestigioso heraldista español. Estamos de enhorabuena, pues, en Aragón. Hay una nueva presidenta de la Asociación de Barrios, Nieves Boj. Es la primera mujer que ocupa este cargo. Nuevamente, la Biblioteca Nacional tendrá autonomía, con lo que podrá recaudar recursos propios. María Ángeles Galindo fue la primera mujer que ganó unas oposiciones en la cátedra de cátedra en España. Y por último, decir que alrededor de 70 autores nacionales y aragoneses se darán cita en Tarazona en la Feria del Libro entre el 9 y el 11 de mayo. Buenas tardes, amigos, hasta el próximo día. Llevo dentro Enfermedad renal crónica. Daño renal durante al menos 3 meses con o sin descenso de la función renal, manifestado por anormalidades o marcadores de daño renal en sangre, orina o técnicas de imagen. Disminución de la función renal crónica con filtrado glomerular menos de 60 mililitros por minuto, 1,7 metros cuadrados durante al menos 3 meses. Mecanismo de desarrollo de progresión de la enfermedad renal crónica: obesidad, dislipemias. Las dietas ricas en lípidos aceleran la progresión de la enfermedad renal crónica. La obesidad sin diabetes también cursa con afectación glomerular causada por la oxidación de las grasas y el estímulo de péptidos vasoactivos. Isquemia renal, la hipoxia renal que se produce en algunas patologías en la enfermedad renal crónica, se acumulan sustancias que inhiben al óxido nítrico. Hay enzimas que disminuyen a estos inhibidores, como la dimetilarginina, dimetilaminooxidasa, que permite potenciales vías terapéuticas. Tóxicos exógenos, tabaco, plomo, hierbas chinas, fármacos antiinflamatorios, no esteroideos, contrastes, etc. Alteraciones hemodinámicas e hipertrofia glomerular. Teoría de la hiperfiltración. Daño o lesión renal, disminución del número de nefronas funcionantes, vasodilatación preglomerular, aumento de tamaño de las células glomerulares, que esa es la hipertrofia, aumento de las células, aumento de tamaño de las células glomerulares, síntesis de factores de crecimiento, aumento del flujo plasmático por cada nefrona, aumento de la presión capilar glomerular, proteínas en orinas, glomerulosclerosis, enfermedad renal crónica hipertrófica. Uremia, dolor de cabeza, somnolencia, insomnio, neuritis periférica, convulsiones, coma, hipo, lengua saburral, aliento urémico, anorexia, náuseas, vómitos, estreñimiento, diarreas, hemorragias, desechos nitrogenados aumentados en sangre, edema pulmonar, respiración que varía entre ritmos rápidos y lentos, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca congestiva, infección de la cavidad que envuelve al corazón, alteraciones de la coagulación, anemia, pus en orina o sangre en orina, cilindros hemáticos, proteínas en orina, orina muchas veces, poca cantidad, orina muchas veces, poca cantidad, orinar de noche teniendo que levantarse, alteraciones en la retina de tipo aterosclerótica, hipertensiva o diabética, piel con coloración pálida, terrosa, líquido en espacio debajo de piel, picazón, enrojecimiento. Manifestaciones clínicas: alteración del estado nutricional, ha cambiado el perfil. Uremia era un estado catabólico y de desnutrición. Actualmente es un estado de sobrepeso y malnutrición. Síndrome de malnutrición, inflamación, ateroesclerosis, albúmina y prealbúmina son los mejores marcadores del estado nutricional. Urea, perfil lipídico, fósforo, potasio, etc. Alteraciones inmunológicas, mayor sostenibilidad e infecciones y neoplasias. Alteraciones cardiovasculares, alteración en la capa muscular de los vasos, aumento de la rigidez, fibrosis vascular, calcificación, alteraciones luminares de los vasos, aterosclerosis grave, coronaria, periférica y cerebral, hipertensión arterial, disfunción ventrículo izquierdo, sistólica y diastólica, arritmias, infección de la capa que envuelve al corazón, calcificación valvulares. Alteraciones endocrinas en la enfermedad renal crónica, alteraciones de la insulina y metabolismo de los hidratos de carbono, alteraciones en las hormonas tiroideas, alteraciones en los glucocorticoides, alteración en la hormona del crecimiento, alteración en las hormonas sexuales, anemia por déficit de producción de eritropoyetina, alteraciones de la coagulación en la enfermedad renal crónica, disminución de la agregación plaquetaria, disminución de la agresión del endotelio vascular, provocado por la toxina urémicas, anemia, fármacos. Ascultă cu casa în spate. Leniu cărgi mengici sagbi. Deci, se dă lihanșit. Escucha con la casa en la mochila. Auditorio del programa Con la Casa en la Mochila, ustedes saben que una de las labores gratuitas que hace la gente sin techo para mantener la limpieza de esta ciudad es recoger las colillas. Esa gran labor, vamos a preguntarle a gente aquí de la calle, ¿dónde consideran y a qué horario el mejor momento para recoger los colillas? Bueno, pues siempre es el mejor momento antes de que pase el camión que va regando las calles, porque si no ya luego no tenemos nada que hacer. ¿Y usted qué opina? Yo opino que Independencia entre las 9:30 y la 1 si no hay ningún carrito de la basura. Oye, ¿y decía también en el acto? En el acto 2:30, 3:45, siempre y cuando la gente tire las colillas en el suelo en las paradas del tranvía. Si no, nada. También decía que en alguna sanidad, etcétera. Yo no fumo, yo la recojo por curiosidad. Bueno, como ustedes saben, esa labor altruista que hace la gente sin techo para mantener más limpia esta ciudad, que en general Zaragoza es una ciudad limpia, comparándola con otras urbes, es mucho muy limpia. A veces nos perjudica un poquito el cierzo, en contra, a favor, pero los sin techo colaborando con la ciudad. ¿Sí? Bueno, interrumpimos esta sección porque estamos recibiendo una llamada. Y es una llamada muy importante. Nos está llamando casi nada, el Ebro. Nos está llamando el Ebro para que lo pongamos en contacto con la sección del Yerberito. Porque nos dice el Ebro que sufre una depresión. Efectivamente, la famosa depresión del Ebro. Pero estás en buenas manos, Amado Río. Como ustedes saben, la compañeros carrilanos tienen una Academia de la Legua en donde se estudia el idioma nuestro. Y ellos han llegado a la conclusión de que era necesario, aparte del diccionario formal, aparte de ese gran trabajo de la aragonesa Moliner y sus continuadores, un tercer diccionario. Y por eso nosotros, los gente de la calle, tenemos el Sintechonario. Obviamente, a diferencia de los otros, libres de autor, libre de derecho para que cualquier gente los utilice. La primera frase a clarificar, la primera palabra es Musa de Víctor, Musa Tabaqueada. Tamaño de las colillas, el tamaño de las colillas es la valorización que hace la gente de Sin Techo de cómo está la economía. Inauguraciones con tapas, asistencia confirmada nuestra. Publicidad comercial, algo innecesario en Radio Topo. Callejero, en el gremio de los sin techo, no necesariamente guía de calles. Salsas picantes, venganza de Moctezuma. El Caribe, para los latinos, Mare Nostrum. Bicicleta de un sin techo, museo rodante. Siesta del sin techo, simular leer en una de nuestras buenas bibliotecas. Bueno, pues también tenemos algunas noticias para los compañeros del gremio. Ya tendremos temperaturas mejores. Recordarles que el albergue tiene sus duchas abiertas todos los días del año, mañanas y tardes. Compañeros, no hay que parecer lo que somos, hay que mantenernos lo más limpio posible, que lo podemos hacer. También tenemos ropero, y no nomás ahí, lo tenemos en el Carmen, lo tenemos en el refugio, en varias iglesias, lo tenemos en San Antonio. Vamos tratando de mantener esa pulcritud que la llevamos la gran mayoría de nosotros. También informarles que Zaragoza mantendrá el mismo presupuesto social para el 2015, priorizando un plan especial para los más afectados por la crisis. Bueno, también se agradece a las personas que donan calzado, ropa, mochilas, carritos de la compra, maletas, etcétera, a los distintos centros de acogida. Gracias por ello. Estamos cumpliendo 75 años de Machado, cada día más global, más universal. Por cierto, los cantautores lo llevaron al gran público. Se conocía, pero no la dimensión cuando los cantautores empiezan a difundirlo. También, como cosa curiosa, una cosa muy importante, una institución que hace una gran labor es Casa Amparo. Esta institución se funda en 1850, en un convento del siglo XIV, siendo renovado constantemente para cumplir las distintas necesidades. Hoy, como residencia para personas dependientes, vale la pena conocer su especial capilla y en su momento su Belén. Georgie did the battle of Jericho and the walls came tumbling down. Hallelujah, Lord. Georgie did the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Georgie did the battle of Jericho and the walls came tumbling down. Talk about the men of Gideon. You may talk about the men of Saul, but they're none like the good old Jehoshaphat. Battle of Jericho that morning, Georgie beat the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Georgie beat the battle of Jericho and the walls came tumbling down. Hallelujah. Hola amigos, buenas tardes. Esperemos que estéis a gusto y preparados para escuchar el programa. Bueno, yo voy a seguir la tercera parte de la señora, la esclava negra que liberó a los esclavos. Pero primero antes voy a cantar la canción de mi abuela. Pero vamos, o cuando tenga un tiempo o cuando tengamos un espacio te explicaré la canción, por qué la sacaron esa canción a mi abuela. Ya la mama que swine because they kiss his daughter. Ya la mama que swine because they kiss his daughter. I swear, ya la mama na bafia mane na hinde kiss your daughter. I swear, ya la mama na bafia mane na hinde kiss your daughter. Las canciones que cantaron los esclavos son así de sencillo, así empezaron en África. Canciones sencillas que hoy día conquista el mundo entero, la canción negra. Vale, ahora le voy a dar un poquito de la entrada de la historia de la señora esa, que vamos, esa señora una vez que se escapó al norte, tenemos que tener en cuenta que los esclavos, como lo dije la otra vez, no tenían derecho, no tenían médicos, no sabían leer ni escribir. Y ustedes saben que esa señora tiene que ir a través del bosque, ¿no? En el bosque en Estados Unidos es como cualquier bosque del mundo. Es que no puede ella ir en un sitio donde la puede ver. Y tienen que hacer esos viajes por las noches. Y con bichos y todas esas cosas. Y no tienen suficiente comida y muchos kilómetros. Pero vamos, cuando llegó ahí en el norte ya habían personas ahí negros, que en el norte no había esclavos. Esa señora fue contra unas leyes del sur que ella no entendía y no quería entenderlo y fue contra eso. Pero vamos, voy a seguir. Entonces, al norte ya tenían allí a blancos y negros que ellos ya estaban pensando que tenemos que hacer algo, pero nadie hizo lo que hizo ella. Pero ellos ya tenían establecimiento, cosas, graneros, cuevas, escondrijos para que los esclavos fugitivos lo utilizaran en su ida al norte y libertad. Tubman, cuando empezó a estudiar ese sistema, bueno, voy a seguir con la lectura. Tubman resolvió dedicarse tanto como pudiera a realizar escapadas al sur y ayudar a otros esclavos para ganarse la vida en empleo en un hotel, ya que la organización no pagaba ningún sueldo a sus agentes, salvo en raras ocasiones. En diciembre de 1850 realizó el primer de sus viajes y logró rescatar a uno de las hermanas y dos niños. En 1859 rescató otro hermano y su familia. También intentó rescatar a su marido, pero cuando lo encontró se había vuelto a casar y no estaba interesado al huir. Al final de los años 50 había conseguido rescatar casi 300 personas. Después que el Congreso comprobó la ley de los esclavos fugitivos en 1850, en cual, bueno, la próxima vez seguiremos con la historia porque no me da tiempo. Voy a cantar una canción para ustedes. No pierdan, por favor, todo esto, toda la historia, porque es una historia muy, muy buena para todos los que realmente quieren hacer el bien. Pueden hacerlo si quieren. Y esa señora lo hizo. Bueno, voy a cantar esa canción que se llama For Once in My Life, que lo cantó Stevie Wonder. Mm-hmm. in my life. I have someone who needs me, someone I needed so long. For once I'm afraid I can go where life leads me, and somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of, long before I knew someone warm like you. For once in my life I have someone who needs me. I'm on my way to Canaan land. I'm on my way over to Canaan land. On my way, Canaan land. Ooh, on my way, glory, hallelujah. I'm on my way. Well, I'm on my way to Canaan land. I'm on my way for Canaan land. On my way, Canaan land. On my way, glory, hallelujah. Ya hemos llegado al final de este programa de hoy. Espero que les haya gustado y que el domingo que viene nos sintonicen de 6 a 7 de la tarde y los lunes y viernes de 10 a 11 de la mañana. Les damos nuestra página web, radiotoponoblezabaturro.org, repito, radiotoponoblezabaturro.org, y nuestro Facebook con la casa en la mochila, repito, y nuestro Facebook con la casa en la mochila, para que nos den sus opiniones y o sugerencias sobre nuestro programa. Le damos las gracias al virus, que es el que lleva los controles y el responsable de que este programa salga al aire, y Marchat, que es el encargado de la red, y a nuestra productora Kaira. Gracias a Medio Rayos Oyentes por haber estado con nosotros. Se despide de ustedes muy cordialmente los compañeros con la casa de la mochila, frecuencia modulada 101.8 de Radio Topo. the sanity they lose. Awakened in the morning to more air pollution warnings. Still we sleepwalk off to work while our nervous systems jerk. Our environment was wrecked. Now I can only laugh as I read our epitaph. We end our life as moles in the dark of dawn.